Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Buenas tardes, mis queridos rachas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión un poco apresurada de su programa Deudas, Dudas y Soluciones a través de radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. ¿Y por qué digo que un poco apresurada? Bueno, rápido les platico. El día de hoy, para que chequen también de una vez si es que están escuchando este programa en vivo o si lo que escuchan es una repetición. El día de hoy, jueves 12 de mayo del año 2016, tuvimos el gusto de participar en el programa de televisión de diálogos una vez más. Es nuestra tercera participación en este programa de televisión en Canal 11, Diálogos en Confianza. Y el día de hoy estuvimos hablando de cómo salir de deudas, cómo podemos acabar con las deudas, cuál es la estrategia más efectiva para finiquitar nuestros créditos y por qué se endeuda la gente y cuál es la carga psicológica que se puede llegar a tener por deber dinero. Una serie de cuestiones bien interesantes que se desarrollaron a lo largo de este programa. Pero por lo mismo, porque las instalaciones de Canal 11 se encuentran del otro lado de la Ciudad de México, en el lado norte, y nosotros nos encontramos en el lado sur de la ciudad. Bueno, por eso mismo pues fue bastante complicado llegar a nuestro estudio de radio, a nuestra cabina de la estación de radio. Así que pues tuvimos que improvisar para sacar este programa adelante, y en este momento estamos trayendo desde nuestras oficinas, con un equipo bastante rudimentario, pero bueno, parece ser que no se está escuchando tan mal el programa. A ver si nuestro productor Helmi nos da indicaciones al respecto. Por eso el día de hoy no les llegaron correos electrónicos recordándoles que iba a haber programa ni más nada, porque tentativamente no se iba a llevar a cabo. Afortunadamente llegamos más o menos a tiempo para siquiera sacar estos veintitantos minutos de programa que quedan. Y aquí estamos, ¿no? Al pie del cañón, llevando a cabo este su programa de radio. Y les agradezco mucho. Mucha gente en Facebook nos empieza a enviar saludos. Qué bueno que tuvieron oportunidad de ver el programa. De hecho, el día de mañana, para las personas que no tuvieron oportunidad de ver el programa de hoy en Canal 11, el día de mañana vamos a poner el link con el video del programa completito. Si algo tiene 11T México, es todos sus programas los graba y los sube a internet. Ya, sin más preámbulos, sin más nada, vámonos directamente a las asesorías para desquitar el tiempo perdido. Gracias por los saludos que nos mandan a través de Facebook. El programa estuvo buenísimo. Qué bueno que les gustó. Qué bueno que les gustó. Qué buena conducción. Con la señora Fernanda Familiar se llama, ¿no? La conductora de este programa. Qué buena persona, me cayó súper bien. Digo, ya había tenido la oportunidad de interactuar con ella, pero hoy platiqué un poquito más con ella. Y la verdad es una gran, gran persona que le gusta mucho que este tipo de información le llegue a todo mundo. Y el programa bastante bueno, muy completo. Qué bueno que les haya gustado. Y aquí estamos al pendiente de sus comentarios, por supuesto. Bueno, a mi amigo y productor de estos programas, Helmi, le mando un saludo y un abrazo. Helmi, muy buenas tardes. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Entonces, no hay teléfono en cabina el día de hoy. Esta tarde no tenemos teléfono en cabina, ya nos están preguntando, porque no estamos en nuestra cabina de radio. Esta tarde no estamos en nuestra cabina de radio, para que estén al pendiente de eso también. Bueno, seguimos con las asesorías. Ya están los programas actuales y anteriores en nuestros podcasts, para que los puedan escuchar cuando ustedes gusten. Todo lo de abril del 2016 ya se subió. Para las personas que deseen escuchar algún programa o todos los programas anteriores, ya se subieron a nuestros podcasts y ahí están los enlaces para que los puedan escuchar. El tema, nos comenta Helmi del programa de hoy, fue Ya no quiero deudas. Ah, miren, ahí están las fotos del programa de hoy en Canal 11. Ah, mira, qué buenas fotos, no las había yo visto. Ahí estamos, muy bien. Perfecto, ahí está su servidor. ¿Qué carrera? No, el tráfico en la Ciudad de México es algo insoportable, imposible. En la mañana llegamos barriéndonos a Canal 11, y eso que salimos con muy buen tiempo, pero es que la ciudad ya es un caos a cualquier hora. Y de regreso, no hombre, otro problemón. Por eso ya no llegamos hasta la estación, porque hubiese sido complicadísimo llegar hasta Coyoacán. Pero bueno, ya el programa está saliendo. Ya afiliado nos comenta que si es conveniente comentar a nuestros acreedores, dice, que entraron en un periodo de suspensión de pagos provisional y que están afiliados con nosotros, nos pregunta ya afiliado. Pues mira, sí es bueno que se los digas, no tiene absolutamente nada de malo que se los comentes, pero te voy a ser muy honesto, ¿sí? A los despachos de cobranza eso no les interesa en absoluto. Quizás el banco diga, bueno, y eso no te creas porque estás hablando con un ejecutivo o con un empleado de centro telefónico del banco. Entonces, gente que no está capacitada para este tipo de situaciones. Entonces, podría ser que no resulte como tú quisieras. Simplemente se les informa y ya. No tiene nada de malo, lo puedes hacer, por supuesto, claro que sí. Pero nosotros ya nos encargamos de una manera más formal de notificar al área jurídica del banco. ¿Por qué lo hacemos así? Porque lo que a nosotros nos interesa es que no los vayan a demandar. Eso es lo que nos interesa más que ninguna otra cosa. Poder negociar su deuda fuera de los juzgados, que todo sea entre el acreedor, el banco directamente, por ejemplo, o su representante, el despacho de cobranza, también podemos negociar con ellos. Y nosotros, representándolos a ustedes, no llegar a instancias judiciales porque eso lo complica todo. Entonces, ya informando al área jurídica del banco, directamente a sus abogados, ya con eso se desaniman para poder demandar, porque ya saben que ustedes están representados legalmente, etcétera. Y ya no les resulta tan atractivo el iniciar un proceso judicial en su contra. A los cobradores no les importa, ellos van a seguir cobrando, pues es su chamba. Pero los podemos manejar de otras formas, por supuesto. Todo yo dice que nos comentaba el programa anterior que le regresaron su nómina tarjeta. Llevó el oficio que le enviamos de defensa del deudor y el día de hoy le respondieron de recursos humanos a través de un oficio donde le niegan la posibilidad de cambiar la forma de pago. ¿Cómo puede hacernos llegar ese oficio? ¿Qué más puede hacer? Nos comenta Todo Yo. Pues también podríamos llamarles en tu representación, mi estimado Todo Yo, para ver por qué razón se están negando a pagarte de otra forma. Si gustas, mira, te voy a dar nuestro correo electrónico para que nos envíes el oficio que comentas. El correo es contacto@mdemiguelx.org. contacto@mdemiguelx.org. Ahí nos mandas tu correo, lo revisamos, vemos qué es lo que te están diciendo. Si ya estás afiliado con nosotros, ya te estamos representando legalmente, mi estimado Toyo. Pues lo que seguiría sería regalarle una llamada a estos señores, preguntar el motivo, la razón por la cual no te están pagando conforme convenga tus intereses. Y pues que te paguen de otra forma, ¿no? Mientras se soluciona tu problema con el acreedor, porque si no, pues vas a estar trabajando para el banco, te van a estar descontando todo. Entonces hay que solucionarlo de la mejor manera, por supuesto, es de una manera muy diplomática, para que tú no tengas problemas de ningún tipo en tu trabajo, que se solucione, no crearte más conflictos, y que mientras se arregla tu problema, pues te paguen en otro lado, ¿no? Así de fácil. Bueno, les recuerdo a mis amigos de Guadalajara que estaré por allá el próximo 18 de junio. 18 de junio en Guadalajara, Jalisco. Por ahí estaré en nuestras oficinas del Bajío. Checando todo, que vaya todo perfectamente bien, como siempre lo ha hecho mi querido amigo Helmi, encargado de aquellas oficinas. Y por supuesto, para pasar a saludarlos y si es posible que nos vayamos a comer. Que es seguro que nos vamos a comer. Me encanta la comida de por allá. Dice ya afiliado que ¿cómo pueden saber si sus acreedores ya entraron en contacto con nosotros o seguirán llamándolos? Es que ellos van a seguir llamándote. Eso es inevitable. Mira, son procesos. El que tú tengas un abogado bajo ninguna circunstancia evita que el acreedor pues, requiera el pago. Ellos van a canalizar tu situación a un despacho externo. Eso es inevitable. No hay manera de evitar que ellos continúen con su cobranza. Porque podría darse el caso de que tú te afilies con nosotros y no pienses pagarles y les digas, ah, pues ya tengo abogados, ya no me llamen. No, así no funciona. Ellos van a continuar con su cobranza. Ahora, si ellos se pasan de listos y la cobranza es muy agresiva, pues no, ahí ya tendríamos que ponerles un hasta aquí. La cobranza se puede realizar porque es legal. Es un derecho que tiene el banco en este caso para recuperar el dinero que se le adeuda. Pero la cobranza se tiene que realizar de manera adecuada dentro de los horarios que así correspondan, para que se pueda realizar una gestión de recuperación de esa cuenta, de la deuda que tienes pendiente con ellos, de manera adecuada. Entonces, no te preocupes, las llamadas van a continuar, pero en mucho menor medida. Les vas a dar el número telefónico que ya te asignamos para que nosotros estemos manejando ya esas llamadas definitivamente. Y tú deja de contestarles, ya no les contestes para nada, para obligarlos a que nos llamen a nosotros y que no te llamen a ti, ¿no? Es así como funciona. Pregunta a León que si va a haber programa. Bueno, pues ya hay programa, de hecho. Bueno, le mando un saludo a León, a ya afiliado a Todo Yo, a mi amigo Helmi, a Francisco, que por ahí está, y le mando un gran saludo y un abrazo. Choc47 ya se conectó también. Dice Francisco, puestísimos para tu visita. Dice Helmi, no hay aplausos y mañana es quincena. Bueno, pues aplausos, cómo no. Ahí están, aunque sea los doy yo. Bien chafas. Porque no tenemos efectos de sonido esta tarde, porque no estamos transmitiendo desde nuestra cabina, sino desde un pequeño estudio improvisado aquí en nuestras oficinas. León, bueno, ya que se va el programa, ya estamos al aire, como de que no. Hoy les repito, para que chequen si esto es en vivo o si lo que escuchan es una repetición, hoy es jueves 12 de mayo del año 2016. Jueves 12 de mayo del año 2016, en este momento a las 3 de la tarde con 54 minutos. 3:54, tiempo de la capital del país. Hoy tuvimos el gusto, el placer de participar en el programa Diálogos en Confianza en Canal 11, donde hablamos de deudas y cómo solucionarlas, cómo acabar con las deudas. Desafortunadamente, es un programa largo, dura 2 horas, totalmente en vivo, buenísimo, pero son tantos los puntos a tocar que nos quedamos cortos. Ya que vamos a llegar a la parte de cómo acabar con las deudas, se acaba el tiempo por lo regular. Entonces les propusimos ahí en Canal 11 que nos vuelvan a invitar y que ahora nos concentremos, nos enfoquemos, vaya, en hablar de cómo solucionar las deudas. Ya se habló de los alcances psicológicos, emocionales, de por qué la gente se endeuda, de cuáles son los alcances legales de deber dinero, de que si el crédito es bueno, que si el crédito es malo. De todo eso ya hablamos el día de hoy. Yo creo que ahora lo que sigue para toda la gente que se quedó así como, ¿y ahora cómo salgo de deudas? Porque siento que fue el único defecto del programa. No hablamos de ese tema. Estábamos así ya tocando los puntos de cómo salir de deudas cuando se nos acabó el tiempo. Entonces sí esperemos que nos extiendan la invitación próximamente los señores de Canal 11. Y ahora sí entrar de lleno desde el principio para que ustedes entiendan cómo salir de deudas cuando se lleva poco tiempo sin pagar, cuando se lleva mucho tiempo sin pagar, cuando son deudas bajitas, cuando son deudas muy altas, cuando son deudas de tarjeta de crédito, préstamo personal, etcétera. Cuando son deudas con financieras, con cajas populares, cuando son deudas por créditos hipotecarios, automotrices, todo este amplísimo espectro que da el deber dinero por todas las distintas deudas que se pueden llegar a contraer. Y entonces sí, puntualizar con todo ese tiempo que tenemos de 2 horas, de la manera más eficaz, de la estrategia más adecuada para que ustedes puedan acabar con sus deudas. Porque sí, es lo que nos están diciendo ahorita en Facebook, precisamente, que hablamos de todo, menos de cómo acabar las deudas, ¿no? Sí, hablamos desde cómo nacen las deudas, cuál es el problema en cuanto a cultura financiera en México y otros puntos bien interesantes, pero nos faltó eso. Bueno, ahí está. Dice León que buenas tardes. Una pregunta. Todas las llamadas de cobranza deben ser de teléfonos que se puedan identificar. ¿Por qué ha recibido llamadas de números que aparecen como privados? De acuerdo a las nuevas normativas en relación a los despachos de cobranza y la gestión de cobranza que se contemplaron durante la reforma financiera y que entraron en vigor el 1 de enero del año 2015, todos los números telefónicos desde los cuales ustedes serán contactados por parte de los despachos de cobranza para realizar precisamente esto, la cobranza, tienen que ser identificables, tienen que ser números que aparezcan en su identificador de llamada. Si son números que no aparecen o aparecen como privados, ustedes no están, pero para nada obligados. De todas formas, no lo están, pero con esta circunstancia de que no sepan ustedes de dónde les llama, pues más todavía, no están obligados a contestar para nada esas llamadas. Simple y sencillamente no contesten. Si tienen oportunidad, pongan un bloqueador de llamadas, nosotros los tenemos a la venta. Y si no, simplemente ignórenlo, que suene y suene y suene, ya se cansará. ¿Quién creen ustedes que se va a cansar antes? ¿El cobrador de estar marcando o ustedes de no pelarlo? Pues lógicamente el cobrador, ¿no? Entonces no contesten y ya, así de fácil. ¿Ya nos vamos? Pues ¿qué hora es? Ya 3 de la tarde con 58 minutos. Es que sí, desafortunadamente el tráfico no nos permitió llegar más rápido. Pero bueno, Todo Yo dice, si está afiliado, gracias, desde septiembre del 2015. Ah, perfecto, mi estimado Todo Yo. Con todo el gusto del mundo le vamos a pedir a nuestra área jurídica que se ponga en contacto con tus empleadores, al lugar donde tú trabajas, para ver por qué no te pueden pagar donde a ti te convenga, en alguna otra cuenta, en algún otro banco, de alguna otra forma. Pero se tiene que poder. Por favor, mi estimado Todo Yo, si eres tan amable, regálame tu número de contrato para yo poder pasar el reporte en relación a esta situación y ponernos a trabajar lo antes posible, ¿no? No vaya a ser que en una de esas te empiezan a descontar y te quedes sin lana, ¿no? No. Vamos a evitarlo. No hay aplausos, mañana es quincena. Dice Francisco que se oyeron más reales los aplausos. Pues sí, se oyeron más reales, pero más escasos porque estoy solito. Héctor García, ¿a qué correo puede enviar un convenio para que lo revisemos? Está afiliado. Ah, muy bien, ahí mi amigo Germi ya le pasó la información. El correo de negociaciones @dddmx.org o que llame a su asesor. En este caso, Héctor García, te recomiendo que mandes tu correo con el convenio para que ya lo tengamos nosotros a la vista. Y que una vez que nos lo hayas enviado, te esperes una media hora más o menos en lo que llegue el correo. Y nos marques, nos digas, oye, defensa del deudor, fíjate que te mandé un correo con un convenio que me están ofreciendo. Quiero que me ayuden a verificarlo, ¿no? Y ya platicamos contigo, si ya tienes el dinero para aprovecharlo y todo, pues se formalizará para que lo puedas aprovechar, lo puedas pagar y salgas de esa deuda a la brevedad, ¿no? Entonces, y mi consejo es, manda el correo, y esto va para todos nuestros queridos amigos afiliados, y después márquenos, por favor. ¿Por qué? Porque nos llegan literalmente cientos y cientos y cientos de correos. Y nosotros con mucho gusto los responderemos todos. Pero vamos respondiendo en orden. Entonces supongamos que nuestro amigo Héctor García nos manda su correo ahorita. Pero pues obviamente nosotros no lo sabemos. No sabemos que nos está mandando su correo. Y al mismo tiempo que nos lo está enviando él, nos lo están enviando quizás otras 15 o 20 personas. Y en el transcurso de las horas, pues van a ir llegando más y más y más correos. Entonces, a lo mejor su correo que nos mandó ahorita, nosotros lo vamos a revisar mañana. Entonces, para que lo podamos hacer ya, a la brevedad, para eso estamos, ustedes nos mandan su correo y nos regalan una llamada para que nosotros estemos enterados. Nos dice, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ya ahí está el correo, es un convenio, quiero saber qué sigue, o quiero que me lo valoren, o quiero aprovechar el descuento, lo que ustedes necesiten. Y ya nosotros nos encargaremos de todo para que ustedes tengan total seguridad y que si van a pagar, pues no vaya a ser la de malas que paguen y resulte ser que era un engaño y se pierde ese dinero, ¿no? Nosotros nos encargamos de evitar eso al 100%. Entonces, mi estimado Héctor, hazle así y verás que no vas a tener ninguna complicación. Todo Yo dice, te envío mi número de contrato y el oficio al correo que le enviamos. Gracias. Ok, mi estimado Todo Yo, no hay ningún problema. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado esta tarde. Disculpen ustedes lo apresurado del programa. Pero pues tuvimos esta situación de la entrevista ya en Canal 11, que de verdad le agradezco mucho a la gente de Canal 11 por esta oportunidad. Ya van varias veces que nos invitan a su programa. Para mí, desde mi punto de vista personal, uno de los mejores programas sobre este tipo de temas que puede haber en televisión nacional. ¿Por qué? Porque es totalmente en vivo. Porque no hay censura, no puedes decir esto, no puedes hablar del otro, no hay nada de eso. Uno va al programa y uno habla de todo con total libertad. Le agradezco mucho a la producción, le agradezco a Fernanda Familiar por la conducción, por la bienvenida que nos dio. Y a todo el equipo de Canal 11, de verdad, muchísimas gracias. Disfrutamos mucho estos programas. Y mañana, con todo el gusto del mundo, les vamos a poner el enlace para que ustedes lo vean y se empapen un poquito de toda esta información que se dio durante el programa. Por cierto, que tembló el día de... ¿cuándo fue? ¿Ayer? Allá en Guadalajara, 4.8. que nada más se sintió en esa zona, por lo que estaba yo leyendo. Hubo algunos daños, incluso por ahí algún mural resultó afectado. Le mando un gran saludo a todos mis amigos de por allá. Espero que se encuentren perfectamente bien, a Helmi, a su familia, por supuesto. Yo estoy seguro que no pasó a mayores. Fue de muy baja intensidad, afortunadamente. Pero por cuestiones a veces geográficas o topográficas, mejor dicho, en algunos puntos se sienten más los temblores que en otros. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, uno de 4.8 podría estar temblando ahorita y no nos enteraríamos, no lo sentiríamos. De 4.8 no es nada. Pero en otras zonas, por la topografía, por el subsuelo, por distintas situaciones, un temblor de 4.8 se siente bastante, al grado de que se desprendieron partes de algunos edificios y algún mural resultó dañado y pues, se sintió fuerte, por lo que nos platican nuestros amigos de por allá. Entonces, es eso, básicamente. Se puede ser de muy baja intensidad, pero se puede sentir, ya lo vivieron ustedes, bastante fuerte. Se rajó el mercado Corona. Fíjense nomás. Hoy no va a haber programa nocturno, por cierto. Hasta el próximo jueves vamos a tener programa de noche, de 9 a 10 de la noche. Bueno, ahora sí, por mi parte ha sido todo. Les deseo la mejor de las tardes. Pásenla excelentemente bien. Y los invito a que nos escuchen el próximo lunes a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, totalmente en vivo. Asesoría para todos ustedes. Asesoría para que puedan acabar con sus deudas. Su programa Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuídense muchísimo, mi amigo Germi, un abrazo. Ya está. Es mi cumple el lunes. ¿Y qué que sea mi cumple el lunes? Nos aventamos el programa, aunque sea mi cumpleaños. Yo festejo mi cumpleaños trabajando, ¿cómo de que no? Sí, por supuesto. Me lo van a celebrar el fin de semana, o sea, ¿qué más da? Bueno, entonces el lunes tenemos programa, ¿cómo no? Cuídense mucho, un abrazo, ya está. Hasta el próximo lunes. Ahora no hay aplausos ni nada, pero pues aplaudo yo. Gracias por escucharnos.